Buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar con la escuela dominical, las clases. Recuerden que ustedes pueden hacer cualquier pregunta relacionada con el tema, por supuesto. Si no es relacionada con el tema, también se puede contestar, pero hasta el final. Esto para darle unidad de pensamiento, para tratar de no desviarnos y abarcar bien nuestro tiempo con el tema que nos compete. Bueno, nuevamente les digo, vamos por favor a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Querido y amado Padre, venimos, nos has traído hasta aquí, Dios, para escuchar la exposición de tu palabra y que cada vez podamos ser hijos tuyos, más sabios, más entendidos en tu ciencia, en tu conocimiento. Agradezco, Dios, por en Cristo Jesús, por cada persona que has traído, por cada alma, cada corazón. Y te pido así mismo, Dios, que nos pongas en sumisión, que podamos tener una mente sencilla para poder comprender tus misterios, lo que nos han revelado. Y cuando logramos comprender estas verdades a través de tu espíritu, podamos llevarlas a la práctica, podamos vivir conforme a la esperanza. Te pedimos todo esto en el grandioso nombre de tu Hijo. Bueno, pues continuamos el día de hoy. Iniciamos nosotros hace 15 días la serie de los atributos de Dios. Recuerden que este nombre de atributos es algo genérico, porque a Dios no le podemos conocer en sus perfecciones, en su totalidad. No lo podemos conocer, ahora sí que de todo, en absoluto. El tema de los atributos, el nombre de los atributos es algo genérico. También otro tema, otro nombre que le dimos a este tema son las perfecciones de Dios. Las perfecciones, igual lo pueden ustedes encontrar en el internet, lo pueden ustedes encontrar en la literatura como la doctrina de Dios, como teología propia. Decía yo que era un tanto contradictorio decir teología propia, porque hablar de teología es hablar de Dios, ¿verdad? Pero así le llaman teología propia. Bueno, vimos la semana que nos tocó la naturaleza de los atributos. ¿Cuál era esta naturaleza? ¿Cuál es el origen de los atributos? Son únicos, son absolutos, son incomparables y son insondables. Vimos que Dios es el único que posee estas perfecciones. Dios es absolutamente omnipotente, por ejemplo. Dios es absolutamente misericordioso y también es incomparable, porque nada se puede comparar a Dios. Ni en esta tierra ni fuera de ella, nada se puede comparar al gran Dios. Nadie puede tener estos atributos que Él tiene de perfección, de infinitud, de que no, él está limitado al tiempo, al espacio. Es por eso que Él es incomparable. Los atributos, estos dones de Dios, estos son incomparables. Y el cuarto aspecto que veíamos es que son insondables. ¿Qué quiere decir esto? Que no tan fácil se pueden calcular. Nosotros, aún y con toda la escritura, leyéndola detenidamente, al lado de grandes hombres de toda la historia, nadie ha podido encontrar toda la belleza de Dios, toda la majestad de Dios. Y es a lo que nos llama este estudio, a conocer ese Dios verdadero, ese Dios en su trono, ese Dios majestuoso, ese Dios poderoso. El primer tema que vimos fue que Dios es independiente. Se llamó el primer tema que vimos la independencia de Dios. ¿Qué recuerdan eso? Antes de avanzar en la independencia de Dios, nosotros veíamos que Dios tiene en sus atributos unos que son más comunicables y otros que son menos comunicables. Podríamos decir Dios nos comparte más los comunicables y nos comparte poquito menos de los incomunicables. Ejemplo, Dios es amor y nosotros podemos amar, aprender, y la Biblia nos llama a que amemos al prójimo, que amemos a nuestros seres queridos. Dios puede ser misericordioso, nosotros podemos ser bondadosos. Y en este estudio de los atributos, yo le como comentaba, se surgió la pregunta, esto de comunicables e incomunicables es únicamente para darnos ayuda, es para ayudarnos a entender un poquito más, pero no es más que eso. Hablamos de la independencia de Dios, que también se puede llamar su autoexistencia, que nadie creó a Dios, nadie creó a Dios, Él no tuvo un principio, Él no fue creado por nadie. ¿Quién es el papá de Dios? Nadie. La mamá de Dios, nadie es la mamá de Dios, nadie es el padre de Dios. Dios no tiene un Dios, no tiene un Dios. Y nuestra mente empieza, oye, pero entonces, ¿cómo? Así dice la Escritura, que Dios es autoexistente, que fue el principio de todas las cosas. Él no tuvo principio. Veamos que también se puede llamar su asiedad en ese tema de la independencia de Dios, asiedad, de la palabra latina de sí mismo. Veamos en este tema que Dios no quiere nada, no necesita nada del hombre, ¿se acuerdan? Él no necesita nada del hombre. Él creó por un plan y un propósito meramente de Él, en sus designios, en su voluntad, no porque ocupara. No dijo Dios, yo ocupo a alguien que me adore, a alguien que me alabe, yo necesito de la honra, no. Yo necesito que alguien me ame, yo necesito tener comunión con alguien, no. Vimos en la Escritura que Dios tenía comunión con su Hijo, con su Espíritu. Padre, dame este amor que me dabas cuando estaba yo contigo en aquella comunión. El día de hoy llegamos al segundo atributo que se llama los decretos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en un solo decreto eterno, un decreto en la eternidad, en ese decreto aparecieron y ordenó todas las cosas, todas. Voy a tratar de expresarlo con un dibujito. Thank you. Esta, por ejemplo, esta pues, la, pasa a ser nuestra tierra, que es lo que nos incumbe y es algo que la Biblia fue escrita para este mundo. Nosotros no sabemos de Marte, no sabemos de por allá. Pero aquí, en esta tierra, Dios decretó. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue, pongamos, años de luz? No le vamos a poner cuántos millones o billones de años de luz. No le vamos a poner porque nadie sabe. Hay científicos que han tratado de calcular, incluso científicos cristianos en su mayoría han tratado de averiguar, pero nadie sabe cuánto tiempo pasó. Porque si ustedes, por ejemplo, van a Génesis, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cuándo es ese principio? Después vino la creación, ordena las cosas, pero la tierra ya estaba construida desde el principio. No sabemos. Llegamos a San Juan, y que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, Cristo era con la palabra, era con Dios. Llegamos a Primera de Juan, y en el principio, la Biblia era en el principio, pero no sabemos si son 10 millones de años, 100 millones de años, no sabemos. El hecho es de que este decreto, el decreto eterno, se hizo en aquel tiempo. Cuando todavía estaba Júpiter, Marte, Venus, Saturno, la Tierra, todavía no estaba. Todavía no estaba el primer hombre, ni el chango, no había nada, no había la evolución, ni Charles Darwin, no había nada. Cosas que no existen, por cierto. Dios decretó en esta tierra. ¿Qué decretó, por ejemplo? Vamos a hacer un orden cronológico para ir viendo qué es un decreto. Dios decretó, precisamente, ¿qué sería lo primero? La creación, obviamente, ¿verdad? ¿Qué sería después de la creación? ¿Qué hizo Dios después de la creación? Su sello, lo más importante de la creación, el hombre, el que iba a procrear, fructificar, sacar la simiente de Dios, sacar la gente que iba a creer en él, el hombre, la imagen de Dios, la corona de la creación. Nosotros en el estudio de matrimonio veíamos, ¿verdad?, que hasta que Dios en su creación dice, hizo esto y vio que era bueno, hizo esto y vio que era bueno. Pero cuando llega con el hombre, cierra la creación y le dice, era bueno en gran manera porque ya estaba completa la creación. Bueno, Dios decretó la creación, la tierra, las nubes, el agua, todo. Dios decretó al hombre su imagen. También, ¿qué decretó? ¿Qué preordenó? ¿Qué sería un segundo, un tercer evento así, sobresaliente? La caída. La caída. Necesitamos llegar a estos puntos porque Dios decretó la caída. Dios decretó la caída. Dios decretó, por ejemplo, lo que llaman protoevangelio. Génesis 3:15. Ah, por ahí está el mundo. Debe ser del otro lado, como lo ven los chinos, quién sabe, por eso se ve en algún lado. Dios decreta la creación y en la creación dice: tengo que poner a un hombre que sea mi imagen para que juzgue la tierra, la gobierne. Y viene la caída del hombre. Aquí encontramos entre el hombre y la caída, vemos la ley de Dios en el Génesis, donde la vemos: de todo algo puedes comer menos del fruto de la tierra. Ahí está la ley. Génesis. Después viene otro evangelio. ¿En dónde lo encontramos? Yo lo he repetido, esto del protoevangelio. En Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Qué dice Génesis 3:15? Esto es un texto básico de un creyente. ¿Qué dice? Pondré enemistad. En Génesis 3:15, en el protoevangelio, se hace necesario un Salvador. Es la primera vez que se menciona a Cristo. Bueno, se menciona versículos antes donde Adán va y se tapa con hojas de higuera y Dios le dice, quítate tus obras, no te sirve esto, y Dios mismo le mata un cordero que simboliza a Jesucristo, que es el primer sacrificio que hubo en toda la creación. Ahí fue, Génesis 3, 14 más o menos. Dios mismo le mata y le pone un corderito limpio, sin mancha. Entonces, decreta la creación, decreta al hombre como imagen, decreta la caída, decreta el protoevangelio, aquí está Cristo ya, la simiente de la mujer, de ahí será el Salvador, de la simiente de la mujer vendrá el Cristo. Después de todo esto, decreta los pactos, vamos a poner solamente algunos pactos, que es el pacto con Abraham. Pacto con Noé. Después decreta más o menos un orden cronológico, no es por supuesto exhaustivo, ustedes no van a pensar que estos son los decretos de Dios, no, esto es un orden cronológico de eventos y de sucesos sobresalientes sobre toda nuestra historia presente, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dios decreta desde antes de la fundación del mundo, del universo, de que nada existía, y Dios decretó iba a haber un planeta que se iba a llamar Tierra, ese iba a ser su creación, el hombre iba a ser su imagen y semejanza, el hombre permitió, decretó, y vamos a ver cómo lo hizo, la caída. Esta caída trajo la necesidad del protoevangelio, del hijo de la mujer, de la simiente de la mujer. De no haber habido caída, no hubiera necesidad de qué, de un salvador, de un redentor. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? A lo mejor la salvación hubiera sido por obras, como toda la gente creyó. ¿Por qué es necesario este salvador en el protoevangelio? Porque el hombre pecó y él no se puede redimir. El hombre por sí solo no se puede redimir jamás. No hay manera. ¿Por qué nada más pongo un pacto? Porque hay más pactos. Nada más pongo el pacto de Abraham con Noé, porque hay una conexión. Todo esto está conectado. Vamos a hacer la conexión. Fíjense la conexión. Y bueno, les explico. Abraham, pacto con Abraham, pacto con Noé, la monarquía de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cristo, la iglesia, la historia desde Cristo, primera venida hasta segunda venida, hasta cielos nuevos, tierra nueva, que es como termina Apocalipsis. Génesis empieza creación, termina en cielos nuevos, tierra nueva, la creación, la Biblia, hablando de que Dios todo esto que está aquí construido le pasará por fuego fulminante para que sea purificado, y como dice Romanos, la tierra con nosotros gime, pide a una que Cristo venga para que sea redimida. Cristo no solamente vino a redimir al hombre, sino también este planeta, porque Dios le gustó este planeta para tener comunión con sus hijos, y este planeta va a tener comunión con sus hijos. Satanás no gana en nada, porque ustedes recuerden que cuando Adán cae, la creación cambia. Las rosas tienen espinas, los leones son fieros, la vida se acorta cada vez más, pero esta tierra va a ser renovada, va a ser nueva, cielos nuevos, tierra nueva, así dice la escritura. Entonces aquí vemos la conexión. El huerto que estaba en el Edén al principio, el huerto, volverá a estar en los cielos nuevos, tierra nueva, como Dios lo había planeado. Será exactamente igual, con un cuerpo glorificado, sin enfermedades, sin lágrimas, sin dolor, sin llanto, sin angustia, sin persecución, sin injusticia y sin nada. Así será. ¿Por qué tenía que haber un hombre? Pues ya vimos que era la imagen de Dios, Y el primer hombre fue Adán. ¿Y el segundo hombre quién es? Cristo. ¿Por qué tuvo que haber caída? Porque tenía que venir Cristo, tuvo que haber un fruto evangelio, todo apunta a Cristo. ¿Por qué puse nada más el pacto con Abraham? Porque el pacto con Abraham habla de los gentiles. El mosaico no. El pacto con Moisés fue la pura ley, a él se le dio la ley, todas las 670 leyes y los 10 del decálogo, que son los 10 mandamientos. Pero el pacto con Moisés era meramente exclusivista de la monarquía de Israel. ¿Por qué pongo el pacto abrahámico? Porque Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Así se le dijo a Abraham. Y todavía no existe la monarquía. Apenas iba a existir la monarquía. Con Abraham todavía no había ley. La ley llegó hasta Moisés en el pacto sinaítico, pacto con Moisés, en el pacto del desierto, del Sinaí. El monte Sinaí, y fue con truenos y todas estas cuestiones. Pero a Abraham se le dijo, recuerden ustedes lo que hemos platicado tantas veces, de que Dios solamente bendijo a Israel en el Antiguo Testamento. Solamente era su pueblo amado, su tesoro más preciado, nación santa de reyes y sacerdotes, nada más era Israel. A primera instancia, todo el Antiguo Testamento representaba promesas de Dios para Israel. ¿Por qué Dios introdujo este pacto? Porque el israelita no lo sabía, ni Moisés, ni Abraham, ni Noé sabían, pero Dios ya tenía planes futuros de bendecir hasta Aguascalientes, de bendecir hasta Monterrey, hasta Perú, hasta Chile. Dios ya sabía, ya lo había decretado. Israel no sabía. Israel siempre pensó que ellos. Israel es exclusivista, excluyendo tú no. Entonces por eso tuve que poner el pacto abrahámico. ¿Por qué pongo el pacto noético? Por lo que pasó. Que Dios erradica toda la nación, todo el mundo conocido es erradicado. Luego llega Israel como monarquía y luego llega Cristo. Cristo es el segundo Adán, el que sí cumplió. Cristo restaura la imagen de Dios. Cristo, solamente Cristo, restaura la imagen perdida de Dios. Porque Adán, en la creación se le dice que el hombre lleva la imagen de Dios. Cuando cae, ya no se le lleva la imagen de Dios. Entonces, desde la creación hasta que llega Cristo, la imagen de Dios estaba distorsionada. Y está distorsionada el día de hoy en todos los hijos de los incrédulos, de aquellos que no han creído en Cristo. Todos los pequeñitos, hombres y grandes, que no han creído en Jesucristo, son imagen de Dios, pero son imagen distorsionada. ¿Cuándo se distorsiona la imagen? Cuando alguien cree en Jesucristo, se arrepiente, camina con él, la imagen se restaura. Esa persona ya camina en justicia, en honestidad, en honradez. Y nuestros hijos es lo mismo. Por eso es que la mujer se salvará engendrando hijos, cuidando hijos, restaurando la imagen de Dios. Así es como se salva la mujer, cuidando sus hijos. Entonces, pacto noético, la monarquía de Israel, todo lo que vimos, rebeldía. Pero todo tenía un sentido. Este era el sentido. Colosenses lo dice, ahorita lo vamos a ver. Por él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que está hecho hubiera sido hecho si no es por él. A él sea la gloria, la preeminencia por Cristo. El mundo es la novia de Cristo. O sea, el mundo, cuando digo mundo, es la iglesia. Los creyentes de este mundo son la novia de Cristo. Dios creó este mundo para preparar una novia para Cristo, para su vida. Una hermosura, es una belleza. ¿Qué es la Biblia, la historia de redención? ¿Quién es el protagonista? Es Cristo. Cristo. Cristo establece en el nuevo pacto algo diferente que Israel no lo pensaba, no lo veía, que se llama iglesia. Esta es la iglesia. Esta. Y así como Dios decretó todo esto, Dios decretó que serás tú el día de hoy. Nunca creas que es casualidad el hecho de venir aquí. A lo mejor te forzaron, a lo mejor sentiste un compromiso. Todo eso lo puso Dios para que tú estuvieras aquí el día de hoy. Y los días que ha venido, y los días que vendrás. Dios tiene contado los días de tu vida, tus cabellos, la hoja del árbol no cae, sino es por la voluntad de Dios. Esto es decreto de Dios. Él preordenó todo lo que iba a pasar. Amén. Amén. ¿Dudas ahorita? ¿Sí ayudó el dibujito? ¿Sí? ¿Ayudó el dibujo? Sí. Tenía mis dudas, o sea, mis ideas, pero no, es el mismo esclarecimiento platicado al principio con Marco. Esto precisamente es teología bíblica. ¿Qué es teología bíblica? Son los actos de Dios desde el principio hasta el final. Todo cristiano tiene que tener cierto conocimiento en teología bíblica. Estos actos importantes. Entran otros actos, el cautiverio de Israel, de la liberación de Israel, de Egipto, todos estos actos tienen que ser muy importantes. Bueno, volvemos al tema. Cuando pensamos en un decreto, asociamos la idea de lo que decíamos con una ley particular que debe cumplirse por el hecho de que proviene de una autoridad. Pues estos decretos, y esta idea es correcta porque Dios es la fuente de toda autoridad. Ni nada más ni nada menos. Dios es la fuente de toda autoridad en el universo. Y Cristo es el máximo legislador. Por eso sus decretos siempre van a cumplirse de tal manera que su autoridad nunca puede quedar. Aunque no lo parezca, vamos a ganar. Alguien viene por ahí, yo siempre lo veo. Aunque parezca que la maldad es mucha y va ganando Satanás, no, aunque no lo parezca, vamos a ganar. ¿Por qué? Porque Jesucristo como legislador y Dios como fuente de toda autoridad no puede ser burlado. Bueno, para los que conocen y para los que no, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 o la Confesión de Westminster, que fueron por ahí en el 1600 las dos, que traen 120 artículos, en su mayoría son los mismos, 90 y tantos, difieren en dos puntos, dice lo siguiente. Ustedes pueden ponerle ahí en internet, Confesión de Fe Bautista, ya está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que confesamos que creemos. Son las doctrinas en las que creemos, bueno, ahí vienen los decretos. La persona de Cristo, la Trinidad, la elección, es lo que creemos, confesión. Y esta fue escrita cuando surgirán coyunturas, tiempos de dificultad, que cada quien podrá creer lo que quiere, como al día de hoy, y se estableció esta confesión. Y a todo el mundo se le dijo, esto es lo que creemos. Dice la confesión, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inalterablemente o inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que más bien las escapa. Eso dice la Confesión de Fe de Londres, de Bautista y la de Westminster, que son las más conocidas de todas. Y muy confiables, por cierto. Vuelvo a repetir, con esto podríamos resumir, ¿qué son los decretos? Bueno, es que Dios, desde toda la eternidad, por su sabio y santísimo consejo, y por su voluntad, Él ordenó todo. Él fue libre de ordenar todo. Él nadie lo alteró, nadie lo cambió. Todo lo que acontece, Él lo ordenó. De tal manera que, pero ojo con esto, dice aquí, Él no es el autor del pecado. Él no violenta la voluntad de las criaturas, ni les quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino más bien lo que hizo es establecer. Pero no se preocupe que al avanzar en este tema vamos a entender estas todos estos elementos. Esto quiere decir que todos los eventos del universo creado han sido decretados por Dios y sin duda, sucederán para cumplir así el propósito por el cual el Señor los ha ordenado. Entonces, ¿qué es un decreto o qué son los decretos de Dios? Su propósito o determinación en relación con todos los eventos. Esto significa significa que las cosas llegan a ocurrir de acuerdo a un propósito divino. Más que, ojo con esto, todas las cosas llegan a resumidas cuentas, todas las cosas llegan a cumplirse por un propósito divino, más que por una mezcla de leyes naturales o el destino ciego, que le llaman, la suerte o circunstancias caprichosas. Para Dios no existe la suerte, no existen las circunstancias caprichosas, o no existe el azar. Dentro del mundo teológico hay algo que se llama deísmo. Los deístas creen que Dios vino, hizo la creación, pero como es tan grande y trascendente, ¿qué creen que hizo? Dios se fue. Yo les hago, muchachos, hijos, yo les hago un mundo y ustedes háganse bolas. Se fue y nos dejó a la suerte, al azar. Hay gente que dice, el universo conspira a tu favor, en contra, ¿verdad? Pues si conspira a tu favor, en contra, es porque Dios lo predeterminó. Y dice la Biblia que todo el universo está en su mano. Tanto es el poder de Dios que todo el universo está en su mano. Y se llega a decir, si una molécula, no sé cómo se llama, se moviera un poquito de su eje, sería un caos. Si el sol se moviera un poquito más rápido, nos quemaríamos. Si se moviera un poquito menos, nos congelaríamos. Pero eso no ha pasado, ni va a pasar, porque Dios no lo planeó. Porque Dios tiene un decreto, un propósito que es firme, es seguro, es certero, no va a pasar nada. Y si hizo eso con el universo, con su Hijo Jesucristo, lo ha hecho contigo y conmigo. No tenemos un Dios que podamos manipular, un Dios que podamos forzarle, persuadirle, torcerle la mano con nuestros decretos, con nuestros pacte con Dios. No hay nada de pacto con Dios. Dios pactó con Abraham y fue un pacto unilateral. Lo que hacen en la vida son pactos bilaterales. Tú y yo, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a portarnos bien y nos atentan? Sí, es un pacto, una alianza, ¿no? Es bilateral. El pacto de Dios es unilateral, es solamente de Él. Mi pacto, dice. No es nuestro pacto, es mi pacto. Mi pacto, dice Dios. Rechazar los decretos o la preordenación de Dios significa prácticamente quitarlo de su trono. Eso significa rechazar sus decretos. No, yo no creo que sea así. Quítalo de su trono. Y no nos extrañemos, hermano, porque así somos como seres humanos caídos. Queremos ser nuestros propios regentes y dirigentes. Queremos ser nuestros propios legisladores. Es parte de lo que nos alejaba de Dios o que nos sigue alejando de Dios. No queremos a alguien que nos gobierne, que nos mande, que nos diga lo que tenemos que hacer. Yo quiero ser independiente, no dice la gente de afuera. Yo soy libre de hacer lo que quiero. A mí nadie me tiene que decir nada. Yo estoy así y siempre he sido así y siempre lo seré. Pero no es así. Dios se encuentra en ese Apocalipsis en su trono. Y tiene una corte de ángeles, de cristianos, incluso los mártires, alabando, reinando con él. Entonces, rechazar los decretos de su lado, pero la ordenación de Dios significaría prácticamente quitarlo de su trono y significaría ponerlo en un segundo lugar, como un mero espectador incapaz de hacer algo respecto a lo que está ocurriendo. ¿Cuánta maldad tiene? ¿Acaso Dios no tiene el poder de detener a este hombre? Dios tiene el poder de hacer lo que quiera. Solamente que si le pedimos que acabe con la maldad, tal vez empiece con nosotros. Entonces mejor no le pidamos justicia, pidémosle misericordia. Bueno, menos lo que yo digo. Misericordia, no justicia, porque aquí cae lo culminado. Yo no soy digno de estar expresando sus misterios, sus ciencias, sus conocimientos. Entonces es misericordia lo que debemos. A.J. Gordon dice, un universo sin decretos sería tan irracional y espantoso como lo sería un tren rápido, imagínense un tren rápido viajando por la oscuridad, viajando sin luces, viajando sin conductor y con ninguna certeza en qué momento se va a despeñar y se va a ir a la pista. Así sería un mundo sin decretos, así de espantoso sería. Esto nos lleva al primer punto. El primer punto se llama decretos positivos y permisivos. Decretos positivos y permisivos. ¿Qué quiere decir esto de decretos positivos y permisivos? Quiere decir que no todas las cosas fueron decretadas en la misma manera o en el mismo sentido. Ojo con esto, los actos pecaminosos de los hombres no fueron decretados en la misma manera como lo fueron decretados los actos justos. Dios es la causa eficiente de todo lo que es bueno. Dios pone el querer, el hacer. Efesios dice lo que Efesios 1 dice, que Él preparó las buenas obras por las cuales iban a caminar los hijos. La Escritura dice que hasta lo buen cristiano que pueda ser es siervo inútil porque Dios lo puso. Entonces, lo bueno, lo justo, Dios lo decretó en una manera positiva. Mientras que lo malo solo es permitido, solo es establecido por Dios, solo es gobernado. No puso Dios en el hombre el pecado así. Déjale, pongo mucho pecado para que Judas vaya y traicione. Judas sintió de sus propias concupiscencias, como dice Santiago. Cuando tú seas tentado, no digas, soy tentado de parte de Dios, eres tentado de tus propias concupiscencias. Dios estableció que así fuera. Dios preordenó que así fuera. Pero tú fuiste tentado por tu propio pecado, tu propia debilidad, tu propia incapacidad. Entonces, ¿qué son? Decretos positivos y permisivos, que Dios decretó lo bueno, las buenas obras a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que no decretó? El pecado del hombre, las deficiencias del hombre. El mal, ¿no? Vuelvo a repetir, el mal solo es permitido, dirigido y gobernado. Y escuchen esta parte tan importante, aún así, cuando es permitido por Dios, le da gloria a Dios. Vamos por favor a Salmo 76:10. Salmo 76:10. Salmo 76:10. Ciertamente la ira del hombre, ¿qué? Te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. O sea, la ira que te va a alabar, Dios la permite, la establece, la gobierna. Pero la ira que no, en la reprime. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora vamos a Filipenses 2:3 para ver el contrario. Donde Dios decreta positivamente y activamente. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce, pone, así el querer como el hacer, por su consejo, por su buena voluntad, por su propósito. Es aquí donde Dios tiene un propósito, al estilo de aquel libro. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice Colosenses 1:13 que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos trasladados de reino al reino. Al reino de Dios, al reino de los cielos, al reino de Cristo. Y Dios tiene un propósito para cada uno. Dios va a poner en tu vida ciertas personas para que tú les hables. No podemos adivinar quién será para hablarle y quién no. Tú tienes que hablar a todas. Esa es la realidad. Primero, ¿cómo la tienes que hablar? Con tu testimonio, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, el cristianismo da esa oportunidad de brindarlo en la sociedad. Empleados honestos, sinceros, honrados. Somos sal y luz de este mundo contaminado y caído por sí. Así lo dice. Entonces, el cristianismo ofrece a la sociedad, a la cultura, hombres responsables en sus trabajos, puntuales. Estas son las ventajas del cristianismo. Un buen amigo en el cual puedes confiar, porque sabes que antes de fallarte a ti le fallan nuestros hijos. Entonces, Él pone el querer y el hacer. El querer y el hacer por su consejo, por su buena voluntad. Entonces, estos son los decretos positivos y permisivos. Los positivos son lo justo, Dios lo decretó y el otro nada más lo permitió. Antes de avanzar en este punto, quiero decir una cosa que ha estado pasando. Históricamente y al día de hoy, y en mi vida pasado y en muchos de nosotros que hemos escuchado estos temas, nos ha pasado que estas verdades de que Dios decreta y de que el hombre es responsable, estas verdades se llaman paralelas en la escritura, son verdades que tienen que estar establecidas las dos. Cuando históricamente se ha querido entender y conciliar estas verdades, que parece que chocan. ¿Se acuerdan? ¿Saben a qué me refiero? Cuando juntamos estas dos verdades, parece que chocan, ¿no? Cuando decimos, Dios todo lo preordena porque Él es soberano, todo en un solo decreto lo hizo, y decimos, pero también la maldad la permitió la caída, ¿como por qué o como para qué? Parecerían verdades que chocan porque dice el atributo de Dios que Dios es todo santo, todo bueno, todo poderoso, y aún así está la maldad, entonces como que... Entonces, como no ha logrado conciliar en toda la historia estas verdades, unos optan por decir, echan el lado para acá y dicen, Dios es el creador del pecado. A mí no me engaña, mi mente me lo dice, todo cuadra. Si todo lo ordenó, si todo lo decretó, Dios es el autor del pecado, así dicen muchos. Otros, llamados arminians, semipelagianos, o como se le llame, pelagianos, otros, ya estaba decretado, para que no entrara aire. Otros dicen, no, ¿sabes qué? Como parece ser que el tema nos lleva para decir que Dios es el autor del pecado, otros terminaron y dicen, nosotros mejor no hablamos de eso, ¿verdad? Nosotros hablamos únicamente de que Dios nos llama a creer en Jesucristo y punto. Ya no hay que meternos por estas doctrinas, ponen tropiezo y las doctrinas dividen. A lo mejor no solamente nosotros digamos y predicamos que Jesucristo es el Señor, Hijo de Dios, bajo del cielo y da perdón. Y es lo que hacen y es correcto, es una verdad. Pero cuando se quiere conciliar estas verdades, se van a un lado del péndulo o se van al otro lado del péndulo. ¿Qué debemos de hacer en el equilibrio bíblico correcto? Cuando venía Jesucristo en Isaías 66, Dios dijo que iba a ser el rey glorioso, el rey de Israel y el rey sufriendo. Los israelitas no pudieron conciliar. Por eso cuando vino Jesucristo no pudieron entender. Esperamos a un rey poderoso que nos quite al César de encima, a Babilonia, a todos los imperios que nos han traído cautivos y pisoteados como nación santa, y esperamos a ese guerrero político que venza a todos. Pero llegó un siervo sufriendo, un hijo de un carpintero, en la aldehuela de Belén, la comunidad más pobre y más hinchiste que pueda existir. No pudieron conseguir estas verdades. La Biblia dice que Dios predestina al hombre, elige al hombre. Pero también la Biblia dice que tú eres responsable, que Dios te llama al arrepentimiento y fe. Y hay gente que dice, no, no, yo no creo que predestina. Yo nada más creo que tú tienes que venir. ¿Y qué hacen? Le dan la preeminencia al hombre y quitan a Dios del trono. ¿Qué tenemos que hacer con estas verdades? Creerlas como son. En la Biblia hay tres cosas, misterios, ya vimos, el misterio de la gracia. Paradojas y contradicciones no hay. ¿Qué es una paradoja? Dice el diccionario secular, es una especie extraña o fuera del sentido común. Eso sale de pensamientos que parecen que explican cosas contrarias. Hay en la Biblia paradojas. Esta es una paradoja. Como la elección puede ser una paradoja, un misterio. Nuestra mente no la entiende bien, pero así lo debemos de creer, que Dios decretó. Pero no es el autor. No entiendo, pues yo tampoco, pero así lo dice la escritura. ¿O acaso tú, pregunto yo, no solamente no se entiende la predestinación y la responsabilidad del hombre, tú entiendes la tecnología, cómo llegó hasta aquí? ¿Sí entiendes? ¿Tú entiendes cómo parpadeas con tu ojo, respiras con ese inconsciente? ¿Tú vas a sacarte una radiografía y se ve tu inconsciente ahí? No. Y tienes un inconsciente que te hace respirar y te hace pestañear cada no sé cuántos segundos si no te murieras. ¿Tú entiendes la velocidad? ¿Cómo viaja la luz? Aquí se acaba Marco, porque puede entender un poquito porque a eso se dedica. Todos los demás humanos como nosotros no entendemos. La velocidad de la luz es impactante, es increíble. ¿Tú entiendes cuando él le dice que Dios es todo hombre? 100% hombre, 100% Dios, ¿entiendes eso? ¿Entiendes la Trinidad? No, hay muchos misterios en el universo. Y así le plació a Dios dejarlo. Entonces este es uno más y no tenemos por qué prejuiciarlo e ir a buscar, porque lo hicimos. Buscamos y buscamos en el supralapsarianismo, infralapsarianismo, amiralismo, cuál fue el orden de los decretos, que fue primero, si creó, y después cayó, si cayó, y después... No. Es bueno a futuro con una madurez, por el hecho de dar más luz, pero para nosotros tenemos que entender que Dios es decreta, que no se va a autodecretar. ¿Amén? Segundo punto, dice la voluntad secreta y revelada de Dios. La voluntad secreta y revelada de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad secreta y revelada de Dios. Escuchen esto. Los decretos de Dios permanecen en su voluntad secreta. Los decretos de Dios permanecen en la voluntad secreta de Dios. Por eso es que son comunicables, porque solamente son de nuestro Dios. Mientras que los mandatos que vienen en la Biblia son parte de su voluntad revelada. La Biblia es la voluntad revelada de Dios, y esto sí nos compete. Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, capítulo 29. Dice, listo, ¿verdad? Las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, los decretos le pertenecen a la voluntad de Dios, las ordenanzas y mandatos son para nosotros. La voluntad secreta de Dios es la norma de sus acciones, que es lo que yo hablaba hace minutos. Nosotros no entendemos muchas cosas de las que pasan en este mundo. No entendemos muchos de los actos de Dios. No entendemos muchos de los misterios de Dios. Y aún no entendemos, al menos yo, muchas de las veces, porque tengo que entenderlo, no entendemos lo que pasa en nuestras vidas. Lo que pasa en mi vida. Lo que pasa en la vida de mi familia. ¿Por qué unos sí creen? ¿Por qué otros no creen? ¿Por qué a uno les va bien? ¿Por qué a otro les va mal? No entendemos. ¿Por qué? Porque los decretos, la ordenación fue de Dios. Pero la voluntad revelada es la norma para nuestras acciones. Debemos de apegarnos a lo que está escrito en la Biblia. Los decretos de Dios no están dirigidos a los hombres y no tienen nada que ver con la responsabilidad humana, como acá y como aquí. Puede ser que Dios haya decretado un año por cultivos y aún así nosotros tenemos que plantar y cultivar. La escritura, lo voy a repetir, nos dice, Dios sabe cuándo va a morir, ¿no? Ya sabe, hace mes, ven, todo y cada uno de nosotros, ya sabe. Puede ser que sean 2 años, puede ser que el hermano ahí rico no viviera, llegó un hermano ahí que a la semana murió, ¿verdad? Fue caminando con su familia más estable, mi hermano, y pum, llegó un cambio, se lo llevó. O sea, nada más llegó a ser rescatado para el gloria de Dios. El hecho es de que por el hecho de que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir y que el tiempo de vida es cada vez más corto y que los alimentos cada vez son más dañinos y la atmósfera y que cualquier bacteria te puede matar el día de hoy, el hecho de que sepamos que esto pasa, no por eso vamos a dejar de comer, no por eso vamos a dejar de cuidarnos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarlo. Por ejemplo, en la Biblia ustedes ven en la oración, ven que Daniel, Dios le daba la visión de lo que iba a pasar con el pueblo, ¿y qué creen que hacía Daniel? Se arrodillaba en ese momento y lloraba. O sea, el hecho de que nosotros tenemos que orar, clamar a Dios, aun cuando, no sabemos, pero aun cuando sufrimos, aun cuando me queda a mí un año de vida, yo no puedo estar, es que no sé si seguirle echando ganas, pues es que ya me enfermé, y no, yo tengo que echarle ganas. Yo tengo que diariamente levantarme con ganas, agradecer a mi Dios y salir adelante, pase lo que pase. Y yo le digo claramente a mis hijos, yo se los digo así abiertamente, salúdenme, ya me voy porque quién sabe si regrese. Diario matan a uno o dos de motos, diario los matan. Yo un día no regreso, puede ser mi último mensaje, puede ser. ¿Y eso me va a llenar de miedo? No, en las manos de mi Señor estoy, en las manos de mi Señor. Si no regreso, pues te voy a decir, ay, mira esto, siempre fue piso. Pero no puedo detenerme. ¿Qué no da miedo? ¿Me dice que te no da miedo? La verdad es que no. ¿Te puedes morir caminando? O sea, no, la verdad es que no. Entonces, eso es la voluntad secreta y revelada. Las cosas que no vienen a la escritura, esto nos ayuda también a entender un paréntesis. Hay veces que nosotros, como creyentes, andamos buscando cosas raras en la Biblia. Como dinosaurios, fósiles. Oye, los dinosaurios, ¿como dónde entran, no? Ahí. ¿Y por qué Dios no habló del homosexualismo? ¿Y por qué Dios no habló de tantas cosas? Sí, se habló, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad revelada es para que el hombre se salve. Es el medio de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es secundario. Cuando lleguemos a su presencia, Él va a aclarar muchas cosas: misterios del universo, de nuestra vida, de por qué Cuba se llevó a Dios. Se va a aclarar si le preguntamos que le place a Dios. Pero en este mundo nada más nos toca entender, como dice nuestro amado apóstol Pablo, predicar a Jesucristo y a este crucificado y las doctrinas infundadas. Punto número 3, los secretos y la libre agencia. Cuando yo me refiero a libre agencia, quiere decir lo que llaman libre decisión, libre albedrío. ¿Se explicó? El punto número 3 es los secretos de Dios y la libre agencia. Los secretos de Dios hacen las acciones de los hombres ciertas y seguras, pero no a través, yo ya lo voy a comentar, sino a través de forzar la voluntad de los hombres. Vamos a Hechos, por favor, Hechos 4, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. ¿Listos? Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. ¿Sí me explico? Lo que hicieron Poncio Pilato y Herodes, todas estas maldades con nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 28, para hacer, Poncio Pilato y Herodes hicieron cuanto la mano de Dios y el consejo de Dios habían antes determinado que sucediera. Y no es la única cita, está Primera de Pedro, por ejemplo. Está, ¿qué dice Primera de Pedro? Que este Jesucristo que estaba predestinado desde antes de los siglos. ¿Sí me explico? Por eso es que yo había dicho que él había preordenado la caída. Porque no crean ustedes, como yo creía antes, estaba yo conflictuado por esto. No crean que ustedes, que Dios de repente dijo, ya cayó el hombre. ¿Qué hago con esto? Yo pensaba así. ¿Qué hago con esto? No, yo no me esperaba esto. Yo como, no esperé que cayera. No esperé que me desobedeciera. Por eso Cristo estaba predestinado desde antes de la caída. Para hacer cuanto su mano y su consejo habían determinado. Cuando Pedro se acerca al maestro y dice: no permitas que te hagan esto, y dice: aléjate de mí, Satanás. era la obra. Dice mi hermano hace poquito que platicamos de con México, decía, no, si Judas hubiera estado bien sentadito ahí, nadie le hubiera dicho nada, él quiso. No, dice que Judas era hijo del mal. Padre, todos los que me has dado siguen conmigo, menos el hijo de perdición, siempre se supo que era hijo de perdición. Cuando Abel, Caín mató a Abel, decía, el hijo de perdición. Dios ya había ordenado esto, Dios ya sabía esto. Lo que hicieron Herodes y Poncio Pilato era el consejo de Dios, que ya había determinado que sucediera. Primera de Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque se le había conocido. Ah, vamos a leerle un poquito de. Desde el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan la madurez, sabiduría no de este siglo ni los príncipes de este siglo, que perecen más. Hablamos sabiduría de Dios en el ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció porque se le había conocido. Nunca habrían crucificado al Señor de Dios. Ya estaba predestinado. Ojo con esto. Si somos, en este caso, si somos victimarios de algo, no vayamos a decir es que ya estaba predestinado. Porque la Escritura dice: sí, ya estaba ordenado quién lo hizo, pero ay, no es que lo hizo. Las consecuencias van a ser para quien lo hizo. No es así de que no se trata de que Judas llegue con Dios. Me predestinaste, pues yo hice lo que. No, las consecuencias las pagó Judas. ¿Qué hizo? El mismo dinero que le dio fue lo tiró, fue y se colgó. Y ahorita está en el pie. O sea, las consecuencias son de uno, ¿no? No podemos burlar a Dios. Entonces, el decreto de Dios hizo la muerte de Cristo un evento seguro, pero no impuso necesidad sobre ninguno de los hombres. Él no le puso, déjale, pongo mucha maldad a Poncio Pilato y a Herodes. No, no, ellos mismos tenían la maldad. Herodes, ¿qué es lo que quería en su corazón deleitoso y pecaminoso? Quería ser el rey, el único rey. Porque Herodes era el rey de Israel en ese momento, ¿saben ustedes? Entonces dicen que el rey de Israel viene. Ya había escuchado una profecía y decía: yo no voy a permitir que haya otro rey, yo voy a matar a este rey. Entonces su egoísmo, su deseo de poder, lo hizo que hiciera lo que hizo con los bebés y con todo lo demás. Punto número 4: los decretos son eternos. Si Dios tiene algún propósito respecto a lo que pasa en el universo, este debe ser por necesidad eterna. Rechazar esto supondría que algún evento improvisto hiciera necesario que Dios cambiara su propósito. No, el propósito es eterno, sabio, tanto que no requiere necesidad de ningún cambio, ni de ninguna contingencia, ni de corregir algo en el camino. Todos los propósitos de Dios fueron con sabiduría. Es por ello que no requieren de ningún cambio. Vamos a Isaías, por favor. Estamos terminando. Isaías 46. Versículos 9 y 10. Isaías 46. Versículos 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Me dijo: mi consejo permanecerá y haré todo. Aquí sí la palabra es literal. Dios hará todo lo que quiera, todo. Hechos 15, 18. Por más berrinches que haga uno, Dios hará todo lo que quiera. Hechos 15, 18. Dice: el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Ahí hablando después de los gentiles. Conclusión: el valor práctico de esta doctrina. ¿Cuál es el valor práctico? Bueno, sí, como doctrina es bellísima, es muy elevada, es de las ciencias más elevadas que puedo entender. Yo les hablaba del estudio de los atributos, ¿recuerdan? Que era una de las ciencias, de los conocimientos más elevados que puede haber. Pero ¿cuál es el valor práctico? ¿Qué aplica a nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Pues esta doctrina magnifica a Dios en su sabiduría, su poder y su soberanía. Pone a Dios sobre su trono, donde Él debe de estar, en su trono, siempre, por siempre. En Dios no hay crisis, no hay problemas difíciles, no hay fuerza que sea más allá de su control. Él se mueve con paso seguro, con paso majestuoso, ante la consumación de su eterno propósito en Cristo, para la alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de su gloria. El creyente es humillado, esta es aquí la aplicación para nosotros. Al ver toda esta grandeza, esta majestad, nosotros como creyentes somos humillados ante la visión de tan grandioso Dios, y nuestra alma se inclina maravillada en reverencia, comunión y adoración. Esto que debe traer a nosotros esta doctrina, una reverencia, una adoración de tan grande visión. Tal visión nos debe enseñar cómo orar, cómo nos dirigimos con Dios. ¿Sí me explico? Cómo oramos a Dios, porque a veces pues ahí le hablamos como si fuera uno de nosotros, y la realidad es que no es así. Obviamente con confianza, dice la Escritura, no, con el libre acceso que es posible nuestro Señor Jesucristo, sí, pero tiene que llevar cierto respeto. Salmo 89:7, nada más, bueno, vamos a ver. Salmos 89:7 dice: Dios temible en la congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Dios es temible en la congregación de los santos. Esta doctrina es muy elevada y avanzada, es una de las más profundas de la Biblia, requiere una comprensión de una mente madura. Nosotros las hemos escuchado alrededor de 3 o 4 veces, nosotros las estudiamos un tiempo. Eso no quiere decir que estemos más elevados, no. Nada más explico, hemos entendido un poquito más por el tiempo. Pero bueno, ustedes que son nuevos, les puede parecer algo muy, muy difícil, pero sin embargo, más adelante esta doctrina va a hacer que ustedes confíen más en Dios. Esta es la aplicación. ¿Qué pueden ver aquí? Todo el poder de Dios, todo el control que Dios tiene a pesar de las circunstancias, a pesar de la tribulación. Ustedes pueden confiar, y aunque ahorita de todo no lo puedan entender, ay, yo quisiera entender más, pueden preguntar, pero no se prejuicien por eso. A futuro, cuando ustedes crezcan más, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de persecución, ustedes encontrarán en los decretos de Dios y en las profecías, encontrarán una fuerte consuelo. Desde ya, no se ocupa de entender todo esto para encontrar una fuerte en la secreta. Es solamente sobre la base de los decretos que podemos creer y decir a los que aman a Dios todas las cosas. Es solamente sobre esta base de los decretos. Y es en base a ellos que podemos decir y orar. Es en base a los decretos que podemos decir y orar: Señor, hágase tu voluntad. Vamos a orar. Marco, ¿puedes hablar, por favor? Amante Padre Celestial, hoy glorificamos tu nombre, exaltamos tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Dice tu palabra, Señor, aún siendo pecadores, tú dices bien de verdad que a nosotros, Señor. No dejamos de admirar tu gloria, tu poder y tu majestad, tus atributos, Señor. Todo lo has ordenado, todo lo has prefijado desde antes de que existiera absolutamente todo. Te damos la gloria y la honra por eso. Dios, por el hecho de estar aquí hoy, en esta reunión, la congregación de los santos, adorándote, reconociendo tu infinito amor, tu gloria, tu verdad. Rogamos, Señor, que este mensaje pueda ser guardado en nuestros corazones, aplicado en nuestras vidas, Señor, reconociendo a qué Dios hemos rendido nuestras vidas y postrado nuestra alma. Ayúdanos, Señor, para que todo esto venga a ser un anhelo de nuestro corazón para una vida piadosa, justa delante de ti. Gracias, Señor. Gracias por este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.